Pasaron casi 30 años, distintas canciones, distintos programas, pero la magia es la misma. Rock, under, blues, jazz, pop, ¿qué más? El cuarto bloque, el cuarto solo para escuchar. ¡Ah! Es eso de Patillo, ¿verdad? Los domingos, de 15 a 22. Y ardió en mi corazón. Esto es solamente una parte de la inmensa historia de la radio libre y alternativa de Ituzaingó. FM Oriente, 92.3. Tres décadas de radio. Tres décadas de radio.